eso es lo más bonito de todo el pinche desmadre. Cuando el público empieza a entonar cánticos europeos, que se oiga con huevo. Con huevo. Sí. Gracias, público conocedor. Me da gusto por ustedes, pero siento gacho por toda la bola de pendejos que no vinieron. La verdad, porque es el aniversario número 30 del Tri. 30 años ininterrumpidos de rock and roll hecho en México, de y para los mexicanos. No es el reencuentro. No es que nos juntemos otra vez porque queremos recordar cuando nos hacíamos nuestras chaquetitas y íbamos a la secundaria. No. Son 30 años que se cumplen hoy gracias al apoyo de ustedes, la verdadera banda rock and rollera de México. Y para festejarlo tenemos que hacer algo muy especial. Precisamente porque es algo muy especial, estoy contento por ustedes. Y los pendejos que no vinieron, pues que chinguen a su madre, que se esperen otros 30 años. Que se diga un aplauso chido para recibir a la Sinfónica FM. ¡Que se oiga eso! Nos cuida, nos ilumina. nos mandas tu bendición, Virgen Morena. ¿Cómo dicen, niños? Tu pueblo te canta esta canción. Con tu bendición. Y cuando la noche empieza a caer y las luces empiezan a encender, se ilumina de estrellas toda la constelación, pues la cubre con su manto la Virgen de México, Virgen Morena. Gracias por darnos un día más con tu bendición. Virgen Morena, tu pueblo te canta esta canción, con tu bendición, Virgen Morena, Virgencita de México, gracias por dar un día más con tu bendición, Virgen Morena, Virgen de Guadalupe, tu pueblo te canta esta canción con tu bendición, Virgen Morena. ¿Cómo dice, niños? ¿Cómo dice? Que sea Virgen Morena, ¿cómo dice? Virgen Morena.